Lección 3. En todas partes hablan español. Elena, ¿hablas ya un poco de español? ¿Cómo dices? ¿Hablas ya un poco de español? Sí, un poco. Voy a clases. ¿Por qué vas a clases? ¿Por qué quieres aprender español? Porque ahora vivo en España y en todas partes hablan español. En la escuela, en el trabajo, en las tiendas. Después del curso, quiero trabajar aquí. Por eso es importante hablar español. ¿Cómo aprendes español? Yo aprendo español con este blog, con podcasts, leyendo libros y con clases de conversación. El nombre de este blog es El Español que Hablamos. ¿Hablas mucho español en clase? Sí, las clases son en español y la profesora habla siempre en español. Ella pregunta y nosotros contestamos. Ella nos pregunta, por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Por qué quieres aprender español? ¿Es difícil el español? No, el español no es difícil. Yo lo encuentro fácil. La profesora no habla rápido. Ella habla lento y claro. El español no es un idioma difícil. Los niños aprenden su idioma sin ir a clase y sin libros. ¿Cómo lo hacen? Ellos escuchan y aprenden.